cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Teníamos nada más Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe, con la energía que conlleva don Juan D'Arienzo. Buenos días, Begoña Pérez Lorenzo. Buenos días, Alejandro Regine. Que está fresquito ya, ¿eh? Hace un frío pela. Tampoco para tanto, che. Tampoco para tanto. Bueno, yo, ¿vos qué, qué viniste en coche? No. Ah, pues yo vine caminando y calentás. Y calientas un poquito. Es como que se calienta sí, todo, sí, lo que, sí, todo el movimiento, calienta todo tu cuerpo, pero, las partes. Pero, ostras, que salí de mi casa, que ahí al lado del mar, y un fresquillo había por ahí. Y eso es lo que conlleva vivir al lado del mar, luego. Claro, es si vives al lado del mar, conlleva, ¿viste? Sí, es muy bonito, pero conlleva eso, efectivamente. Pero bueno, es que ha sido un cambio muy brusco. Y además, como no tenemos calefacción en mi casa, porque... Por eso es pobre. Alguien se ha... Alguien... Y ese es el que, alguien ha hecho algo mal. Mismo, eso es por no haber puesto la ventana de atrás de la terraza. El que no, como perdió la batalla, entonces jodió la calefacción. Sí, exactamente. ¿Qué te iba a decir? Mañana sí que nos vamos a cagar de frío, Bego. Mañana en París. Sí que nos vamos a... Le vamos sí, a París. Sí, sí. Esto parezco rico. Sí. Hay que ir muy abrigado, ¿eh? Sí, yo ya llevo calzoncillos largos. Sí. Y calcetines con calzoncillos largos incluidos. Lleva el pijama debajo también. Sí, yo qué sé, yo llevo este pantalón de pana. El pijama de felpa y todas esas cosas. Sí, sí, felpa. No, no, no, en los sitios no va a hacer frío. Lo que pasa no, es, bueno, no en claro, la calle che. Sí. O sea, va a haber el sábado, vamos a llegar a menos tres. Que bueno, ¿menos para, tres? Sí, para nosotros es un poco fuerte. ¿Menos tres? Sí. A ver si cae la primera nevada en París. Bueno, me encantaría. Oh, imagínate, che. No, me se me encantaría cae que cayera una nevada. Tujes. Y verla desde fuera, desde un café de y ver París, caer tomándote la un nieve cafetín, ¿eh? Blandamente, como dice el tango, anclado en París. Anclado en París. Bueno, voy a poner un tanguito, un balsecito criollo y entrador, uno que me gusta mucho. Otra vez el Tata Floral Ruiz, porque me preguntaba Nuria, ¿y luego a qué hora llega? Le digo, ¿cuándo quiere? Le digo, no llega nunca antes de las 11, ya llega después. Entonces el primer tango se lo pierde. Sí, sí, sí. Se pierde el de Gardel. Es como cuando la gente va a clase y llega un poco más tarde para no hacer el calentamiento. Sí. ¿Viste? La técnica. Digo, ¿ves? Cara dura todo. Después se quejan, ¿viste? No, no trabaja mucho la técnica, pero si llegas 15 minutos después. Es verdad. ¿Viste? Es mucha verdad, gente. Es verdad. No, no, no, sí, sí, sí. Voy a poner mi está novia. Claro que ayer. El calentamiento hay que ponerlo después. Y claro, pero, ¿viste? No, y la gente se va. Dice, ah, me tengo que ir. Son todos. Hay que hacerlo ahí media. Voy a poner mi novia de ayer, Valsito Criollo, de la orquesta de Alfredo de Angelis, y la voz del Tata Floreal Ruiz. Jovencito el Tata Floreal Ruiz. Estará dulce novia que fue dueña de mi ternura. Hoy como ayer eres tú, mi única. ayer siento arder tu pasión dentro de mi corazón. Nada cambió, todo es igual, solo eres tú que no estás. Nada debo reprocharte porque fuiste buena para mí, nada debes reprocharme porque sin quererlo te perdí. Como lloramos los dos al pronunciar el adiós. Fuiste la primera novia que jamás olvidé el corazón, yo era la primer caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti comprenderás que siempre soy el que ayer fui. Primera novia que jamás olvidé el corazón, yo era la primera caricia que tus dulces manos oprimió. Y hoy si la emoción de mi canción llega hasta ti comprenderás que siempre soy el que ayer fui. ¿Qué decías, Begoña? ¿Qué decías? Que para calentar está muy bien hacer unas carreritas aquí alrededor de... ¿Querés correr por acá por la radio? Es que hace un frío, ¿eh? En bueno, esta radio. Pero acá yo estoy, en mi pecera estoy calentito, ¿viste? Sí. Encima somos dos respirando. Sí. Ya nos tiramos algunos para calentar más el ambiente. Y ahí lo mismo, vos si tenés más frío cerramos la parte de arriba, que puede entrar airecito, ¿viste? No, es que es el momento. Ahora calentás ahí, en media horita, como está todo. Y si no, te pongo una frazadita que traje ahí para las piernas. Trajiste bueno, una frazadita. Bueno, frazada, mi chaqueta. Mi chaqueta es varileable. Mirá, vamos a poner, está sonando el tango de Secreto Cristal, SOS, que es el de... Pero vamos a poner uno que nos pidió Nuria. En directo, en vivo y en directo. La gata Adriana Varela, con ese tango de que hablamos la semana pasada, de Homero Espósito. Maquillaje. ¿Por qué ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1569-1613. No. No es cielo ni es azul. Ni es cierto tu candor. Ni el fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad. Y al fin tu juventud, mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas ojeras con verdín, para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Pero bueno, lo de maquillaje, ¿eh? Precioso, la Gata Varela, che, en directo, muy lindo. Que bueno, Bego, ¿qué tal la semana? ¿Bien? ¿Preparada ya para...? Preparada. Para lo que vengo. ¿Para anclar en París? Para anclar en París. Sí, bueno, aquí estuve estudiando un poquito todas las efemérides de esta semana. Sí, bueno, tenemos tres tenemos o cuatro. Tenemos aquí a Azucena Maizani. Sí, Maizani, tenemos a Pascual Contursi. Tenemos Pascual Contursi y tenemos... Carlos Mayer, que era un cantor que cantaba con Fresedo. Ayer creo que hizo el día de fallecimiento de Osvaldo Fresedo. Me lo contó Laura, nuestra amiga Laura de... De Vitoria. De Vitoria. Ahora te paso lo que me escribió. Y Juan Maglio. Y Juan Pacho Maglio, un capo. Creo que podemos empezar por Juan Pacho Maglio. Así que vamos a escuchar un tanguito, dos, y arrancamos con a una efemérides. Efemérides. Claro, efemérides significa día de la muerte, día del nacimiento de... Algo así, ¿no? Serían... Sí, efemérides son las muertes y los nacimientos. Día de nacimiento son muertes de... Sí, de alguien. De, sí. De cualquiera. De cualquiera. Puede ser también un animal, ¿no? ¿No? De la nuestra también, incluso. Bueno, sin nacimiento todavía, pero solo nacimiento. Vamos a escuchar Sesteto Cristal, Guillermo Rosentuller, S.O.S., Condena, de Discípulo. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor, condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Ese Sesteto Cristal. Bueno. Muy bonita la versión, me gustó, ¿eh? Bueno, es que este tango es Es lindo, che, ¿no? Está es muy. Sí. ¿Sabés que Juan Pacho Maglio? Mirá. Pues vos tenés algo de Juan Pacho Maglio. Sí, tengo algunas notitas aquí. Bueno, para empezar, fue Decía el primer bandoneonista que llevó al disco los solos de bandoneón. Bueno. Esta grabación es de 1912. Ojito, que el tipo ya grababa en aquella época. Nació en 1881, ya han pasado años, ¿eh? Y sí, hace mucho. El día como el 18 de ya noviembre. Tendría como 140 años. Debutó profesionalmente ya muy, muy temprano. Habla al micrófono como si tuvieras una... Como si tuviera algo, sí. Debutó profesionalmente... En 1899, o sea, debutó ya, bueno, desde pequeñito. En 1912 tocó ya con gran éxito en el Bar La Paloma, con la orquesta típica Juan Maglio. Y lo curioso es que era tan pobre el sitio que está lleno de ratas. Y de ahí está el tango La Rata. La Rata. Qué horror, es que no me puedo ni imaginar estar tocando con las ratas alrededor. Pero pensé que era en 1900, no pasa nada. Es igual, era un asco todo el mundo entero. Solo cuando estaba leyendo sobre ello ya me estaba poniendo de los nervios. O sea, menos mal que no eran cucarachas, con la fobia que las tengo. No, cucarachas también había. Si había ratas, está claro que bueno, había cucarachas. Bueno, pero lo de las cucarachas vamos a dejarlo. Comenzó a escribir sus tangos ahí en esa misma época, en 1912. Armenonville, Andopató, un copetín y el Llorón. Armenonville, mira, acá está Armenonville. ¿Sí? Y el Llorón, que es una preciosidad. Sábado inglés también. Sí. Y en 1920 organizó una nueva orquesta. En 1929 se incorporó un nuevo bandoneonista a su grupo con 15 años, que era Aníbal Troilo. Mira el gordito pichuco, ¿eh? Sí, sí. Con 15 sí. años, ¿eh? Con 15 años, con su primer tango, El Zurdo. Y luego, bueno, pues falleció porque era un fumador empedernido. Qué bárbaro. Y falleció que de pulmón, pues de un enfisema pulmonar. Bueno, mira, yo para poner que me gusta hacer así, para que se vayan dando cuenta de los principios de este tango, ¿no? Este tango que pusimos al principio. ¿Vos te das cuenta que tango es Bego? ¿Te suena? Esto lo bailamos millones de veces. Sí. Esto fue grabado en 1911. Y después, en 1955, uno de los maestros hicieron un arreglo espectacular e hicieron esta versión del mismo tango. Miren qué diferencia. Y acá está. Osvaldo Pugliese, Emancipación. El tango Emancipación, que decís, es el mismo tango y mirá la diferencia de... No tiene nada que ver. No, mirá el otro otra vez. Entonces mirá lo que es hacer un arreglo para empezar. Es otro tango. Es otra historia, pero es el mismo tango. Ya, pero es otro, es como otro tango realmente. Pero mira, chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Y ahora escuchamos otro. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. El mismo. Parece una milonga casi. Bueno, pues acá tenía tiempo de habanera. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. La guitarra va marcando el tiempo de habanera. Todavía no estaba el 2x4 ni el 4x4. Hasta la típica select que lo hablamos la semana pasada. Qué lindo. Y eso que suena, que parece una flauta, es el bandoneón de Pacho Maglio. Sí, iba a decirte, y eso que suena tan agudo, ¿no? Sí, porque hasta ese tiempo estaba la flauta. El bandoneón sustituyó la flauta. Entonces, en un principio, hasta años después, no se hacía más que un sonido similar a la flauta, largo. Sí, sí. Te iba a preguntar qué instrumento era, porque me estaba pareciendo demasiado agudo para ser un bandoneón, ¿no? Claro, pero es un bandoneón. Y esta gente tocaba de oído, quiero decir, no había, nadie sabía. Todo de oído, aprendió a tocar de oído. Bueno, vamos a poner. Habíamos hablado de un copetín. Y esta fue una gran versión de Ángel D'Agostino. También es otra movida. Bueno, voy a poner un tango de Juan Capacho Maglio. Creo que tenés que decir algo más de Pacho Maglio, pero vamos a poner un tanguito que el otro día lo bailamos luego. Que este tango se llama. Esta es la que me. Cuando llora el corazón. Pero esta versión, la que suena mejor, a ver. Ahí está. Cuando llora el corazón. Juan Pacho Maglio. Me encanta de tangazo. Thank you. rodaste, vos también, hermano. Rodaste lo mismo que yo. Por esa infiel mujer lloró mi corazón y más de un varón sufrió. Pulpero, sírvame más caña, que quiero mis penas matar. Por esa vil mujer hasta perder llegué mi nombre de varón porque lloré. Ahí teníamos el vinagre con la variación de Juan Pacho Maglio. Vamos de vuelta. Ahí vamos. Ahí está Juan Pacho Maglio. Chao, Nuria Martínez. Grande, Juan Pacho. Bego, ¿tenías algo que decir de Juan Pacho? Pues Juan Pacho Maglio se inició con un pequeño instrumento de 13 voces. 13 voces. Que le regaló su padre, pero más tarde, cuando comenzó el aprendizaje formal del instrumento, pasó a otro de 35 voces. ¡Oh! Dios mío, a mí me parece un milagro tocar todas esas voces. Ya me parece difícil el piano, pero ya. Es que esto me parece una cosa tremenda. Y una cosa muy curiosa es que allá por los años 10... hacía una frase que solía oírse en los comercios de venta de discos: deme un pacho. Era porque vendía tantos discos, claro, claro, que se llegó. Y pero fue los principios. El disco sí. Sí, este fue antes de Canaro, ¿viste? Pero, bueno, sobre en los años 10. Claro, pero si Canaro empezó un poquito más adelante, este empezó antes. Esto estaban todos muy locos. Es la verdad que sí que es sorprendente, ¿eh?, que en esos años se vendiera toda esa cantidad de discos, que la gente no comprara así. Sí, encima, viste, como que sonaban así. Pero ya para en aquella época, que recién empezaba a sonar algo, era un lujo. Yo me acuerdo del primer tocadiscos que tuve yo, que me regaló mi hermano Vicente cuando le tocó la lotería. Mis hermanos mayores. Mira tú por dónde. Le tocó la lotería. ¿Con qué número? No sé, no recuerdo. Pero nos hizo un regalo a cada uno y a mí, como me gustaba mucho la música, me regaló un tocadiscos. ¡Qué lindo! ¿Lo tenés todavía? No. ¡Ah, qué lindo! No. Pero aquellos discos, aquellos discos pequeñitos. De pasta, gorditos. Sí, claro. Bueno, vamos a poner Arrepentido, de Juan Pacho Maglio, 20 de mayo de 1927 grabado. Thank you. escuchamos el tango Arrepentido, que tenemos que darnos cuenta. Acá empieza Juan Pacho Maglio con el bandoneón. Todos los sonidos tan exquisitos que hace de solo de bandoneón en el tango. Es terrible, ¿eh? Aparte que tiene una melodía hermosa. Le metían en los violines. No, hermoso tango. A mí me gusta poner mucho esta la milonga. Ahí está, el fuelle. Vuelve la orquesta. Y después vuelve a hacer su solo de bandoneón. Es a cada rato. Me encanta. Y ahí volverá. Esos violines con el compás tanguero, esto es terrible. Tira muchos solos de bandoneón. Me encanta este hombre. Ahí va. Buenísimo. Ahora vamos a meter de Juan Pacho Maglio La Huella Roja. Thank you. Qué lindo es escuchar el bandoneón de, qué bonito, de Juan Pacho Maglio. Me hace acordar un poquito, casi, vos decías antes que estuvo Troilo en sus filas. Con 15 años. Claro, todo tiene influencia, ¿no? Y, sí. Y claro, vos mirá cuando suena el bandoneón, que antes lo hicimos escuchar en el tango anterior en Arrepentido. Sí. Y ahora en La Huella Roja, el mismo sonido, mirá. Y hacia atrás. Ves como que va durmiéndose como el gorro Troilo. Hermoso. Qué hermosa melodía hace. Sí, sí, grabó mucho, grabó mucho. La barbaridad. Vamos a poner el que dijiste vos recién, Sábado de Inglés, ¿que te gusta? Sí. Sábado de Inglés, Juan Pacho Maglio, 1927-1930. A ver, al principio. Presten atención a los solos de bandoneón. Fue Sábado Inglés, Juan Pacho Maglio. Ahora quería meter. Interesante. Es lindo, ¿viste cómo suena? Juan? Me gusta. Es terrible, gusta. Acá tengo Farolito Viejo. Y qué mal que me hiciste, Farolito Viejo. Está lindo. Farolito Viejo es un tango que cantaba Gardel y también lo grabó Julio Sosa. Muy lindas versiones. Y qué mal que me hiciste de Gardel también. De acá con la orquesta de Juan Pacho Maglio para ir rematando. ¿Querés algo decir de más de Juan Pacho? No, yo creo que no. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero bueno, tampoco vamos a. Diego, buenas. Miquel, ¿qué te iba a decir luego? Dime. Que, bueno, para Juan Pacho Maglio, yo lo que siempre digo a la gente, investiguen un poquito, porque si quizás no se pone mucho en las milongas Juan Pacho Maglio. No, realmente. Bueno, nos. yo no lo conocía. Como, no, vamos, yo pongo... De oír hablar, pero... Este lo pongo siempre. Pero esta versión, esta versión. Cuando llora el corazón. Por la huella también lo pongo. Arrepentido también lo pongo. Este, que más que todo porque cuando se pone la década del 20 y del 30 se suele tirar mucho de Canaro para que suene viejito. Pero esto también esto suena de puta madre. Bueno, porque hay que buscar grabaciones que suenen bien. No, que suenen bien y que te inviten a bailar. Quiero decir, este tango cuando suena, mira, te empieza con un bandoneón en el entorro. Pero cuando entran los violines a subir, te lleva, te empieza a mover las patas, mira. Es re marchero. La gente, aunque no conozca el tango, se levanta de la silla igual. Porque sí, es un tango que te mete. Y encima ese bandoneón de Paglio, de Juan Pacho, que es abrumador. Vamos a meter El mal que me hiciste. Mal que me hiciste de Juan Pacho Maglio. Qué graciosa mi amiga Laura, que yo comento que esto me da ganas de bailar y dice, ir a tomar algo, dice, y después volver. Digo, cada uno con lo suyo. Elena, gracias por ese bocata calentito y esa cervecita fresquita. Muchas gracias, te queremos mucho, ya lo sabes. Nos vemos a tarde. Y a ver si rematamos algo con Juan Pacho, este cuál es, a ver. Cuando llora la milonga, 1927, para matar la parte del gran Juan Pacho Maglio. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Bueno, acá teníamos a Liliana Felipe, esta gran cantautora y compositora argentina que vive ya muchos años en México, con Segismundo hablándole a Freud. Las histéricas somos lo máximo. Está bueno ese, una capa llena Felipe. Las histéricas. Claro, pues viste que Freud sacó lo de las mujeres histéricas y todo ese rollo. Por eso ya dice, ay, Segismundo, cuánta vanidad. Le habla a Freud. Dice, por lo demás estoy de acuerdo de todo. Dice, tengo mil traumas, no sé qué. Pero en el tema de, dice, te falta el orgasmo clitoriano. Todo el mundo, siempre recuerdo las discusiones cuando hablábamos de cuando vas al médico. Y siempre, cuando tienes 10 años, la regla es que eres muy joven. Luego después ya sos histérica, para histérica toda la vida. Y al final eres otra histérica porque tienes la menopausia. Y si pensás en lo contrario, sos una histérica. También siempre. Siempre somos unas histéricas. Yo me marché una vez de un médico, le dije que no me tocaba ni de coño. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Qué guapo es. Solo tu envidia del pene y el diván. Tu envidia del pene. Administra mis pulsiones compulsivas. Bueno, ahora vas a hablar un poquito de Carlos Mayel y ponemos un par de tangos, a ver. Carlos Mayel nació el 19 de noviembre de 1913 en Buenos Aires. José Luis Anastasio se llamaba, Anastasio. Pero se llamó como se conoce como Carlos Mayel. Es un cantor, estudió canto y guitarra. Cantaba en los cafés, comenzó con la orquesta de Héctor Estéfano en una de las primeras radios de Buenos Aires, la LR9, Radio Fénix, y cantó con Osvaldo Fresedo hasta 1942. Grabó 150 temas. Bueno, grabó bastantes, ¿eh? Sí, a ver, acá mira con Fresedo. Este es Fresedo y Carlos Mayel. Y Laura dice que no, a ella le gusta como evolución. A mí me encanta, Laura. Yo pongo siempre una tanda de las milongas. Una o dos se van de viejito. Viejito porque me gusta el que me retraiga a un tiempo que ya no está. A un tiempo de una bruma en los bares. Ese sonor a aguja. Me gusta mucho el viejito. Pero a mí es que también me gusta pisar así, como que te cae el pie. Pesado, ¿no? Pesado, es pesado. Plop. ¿Ves que esto es del 40? ¿No te gusta Canaro, Laura? Laura, te preguntan eso. Contesta, Laura. A mí todo lo que sea viejito me atrae tanto, te juro, me lleva tanto a otro ser. Bueno, vamos a escuchar Marcas con Carlos Moyal y Alberto Osvaldo Fresedo, que ayer es el día de su fallecimiento. Fresedo falleció el 18 de noviembre de 1984. Marcas que tu amor dejó en mi vida, un rencor que no te nombra y un dolor que no te olvida. Saldo torturante de un pasado que dejó de ser feliz entre tus manos. Marcas que dibujan en mi cara este gesto que delata las pasiones que me acosan. Mientras a mi lado va la vida embriagándose de amor y de ilusión. Rigor de tu desamor que me dejó para escarmiento. La marca de dos pasiones que anulan mi vida con fiero tormento. Bajo un dolor que lastima con puñales de recuerdo. En chairas de tu abandono afila mi encono su terco rencor. Que fue Osvaldo Fresedo, 1941, Carlos Moyal. Son las 12:03 del mediodía. Está fresquito, pero hay sol, hijo. Y este es el tango esta noche. Esta noche, mejor dicho, cuando sea medianoche. Bego, no te cerraste la pecera, vas a tener frío, ¿eh? No, ahora ya está calentando, aunque estamos a 12 grados en Gijón, no, ¿eh? A ver, no, no. Hace una semana 25. Hace una semana 25. Mañana, 24 mañana cero. Mañana sí, más pero cero. ¿Viste cómo están por el sur? ¿Cómo están por el sur? Está lloviendo, diluviando. Bueno, sí, sí, sí. En sí. Huelva. No, llovió mucho por todos en lados. En Sevilla, capital, también. Y no sé cómo está por ahí. No sé cómo estarán Rufo y María del Mar, porque, bueno. Y estarán pasados del mar. Pasos por agua, que nos cuenten allá si nos estás escuchando por el sur, cómo está por allá abajo. Así más o menos nos imaginamos. Esta noche. Esta noche, mejor dicho, cuando llegue medianoche, mis amigos, yo festejo la tristeza de mi alma. Brindaremos por la dueña de los ojos más hermosos, por mi vida, por mi sueño. Porque quiero ahogar los sueños de mi vida sin amor. Yo no quiero recordarla, ¿para qué voy a llorarla si ya todo lo he perdido? Esto digo muchas veces, pero entonces se aparece frente a mí como un castigo y me mira desde el fondo de una sombra y me vence porque el alma me la nombra. ¿Cómo quieren mis amigos que la arranque de mi vida si no la puedo olvidar? Dice Laura que sí le gusta Canaro con Gardel, parece, pero la flauta de Bartolo. Claro, a mí me gusta para bailar, me gusta para bailarlo. Y que lo viejito es todo. Sí, viejito es todo, pero más se va casi a Guardia Vieja esa parte, ¿viste? No a la época de oro, sino que se va como a Guardia Vieja. Se tira un poquito para atrás, como el principio de un final. Y entonces tiene ese punto que a mí siempre me atrae, la parte de atrás. Dice Laura que sí le gusta Canaro y Gardel, le gusta la flauta de Bartolo. La flauta de Bartolo. Pero no quiere decir que le inviten a bailar. Me gusta todo, pero cada cosa es distinta. Dice que viejito es casi todo. Sí, pero bueno, por eso estoy diciendo que una cosa es la década del 40, como la de oro, sí. Las grabaciones son diferentes, no hay tanta aguja, Y la década del 20-30 es como casi guardia vieja, ¿viste? Que... Dice María del Mar que salió el sol en Sevilla, ¿eh? Está fresquito también, está fresquito. Pero que salió el sol. Pero es que, o sea, fíjate qué frase, salió el sol en Sevilla, pero si raro, alguna vez se pone. Qué raro, salió el sol en Sevilla, qué raro. Rarísimo. Bueno, es como cuando dicen acá que llueve mucho. Ayer llovió, pero hoy amagó nada más. Bueno, ahora estamos escuchando ¿Es costumbre o es cariño? 1940, Fresedo, Carlos Machel. Yo sé bien que no debiera acordarme más de vos. Sin embargo, si supieras cómo sufro por tu amor, hago mal en confesarlo, pero ya no sé qué hacer. Quiero romper tu embrujo y olvidarte, pero al nombrarte quiero volver. ¿Es costumbre o es cariño? ¿Quién lo puede establecer? Es costumbre o es cariño, este atroz deseo de volver. De volver aunque me digan los muchachos, no la busqué. De volver aunque me sigan las sospechas que otro tener. Si pudiera hacerme a un lado y ver resignado, mujer, que otro afecto te retiene, pero es que no puedo hacerme a un lado, tu amor endiablado me va a enloquecer. Y este fue, ya para rematar, Es costumbre o es cariño, cargada Carlos Machel, nuestro recuerdo hacia él, y también que ayer hacía el día de fallecimiento en 1984 de el gran Osvaldo Fresedo. Hay que poner el tango Azulidad, ¿sale? Vale, lo ponemos después, me parece bárbaro. Dedicado a Laura. A Laura. Que es de la década, es del 29, creo, y canta Charlo con Canaro. Con Canaro, sí. No te enfades con nosotros, Laura. Pero es que tu oído tango, se mantenga. Es un tango que a mí me encanta, me apasiona y es que me levanta realmente de la silla. Vamos con Tabernero. Con la voz de Fiorentino, pero con la gesta de José Basso. Tabernero, qué idiotiza, con tu brebaje de fuego sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero, cuando me vea borracho canturriando un tango obsceno entre blasfemias y risas, armar camorra a los ebrios, no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero, ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Solo Dios conoce el alma que palpita en cada vez. No es mi copa vacía, hecha vino tabernero, que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa, que yo no tengo remedio. Y ahora viene dedicado, como dijo Begoña, a Laura, ¿no? Sí. Grabado en 1929, la voz de Charlo y la orquesta Francisco Canaro. Una curiosidad, que Charlo grabó mucho con Canaro y con Lomuto, pero no era cantores de ellos. Quiero decir, lo llamaban para grabar. Vos mirá que era bueno el guacho de Charlo, ¿eh? Nunca fue a gira, no eran como famatos, eran cantores, pero de la orquesta. No estaba en su orquesta. No, lo llamaba para grabar. Y grabó un montón con los dos. Bueno, vamos a poner a Soledad, es un tangazo hermoso, con los violines que empiezan tic, tic, tic, tic, tic, tic. Que esta segura, realmente Laura dirá, qué bien, esto sí, esto sí. Y para hacer los cambios de golpe, viste. Que bueno, ahora vamos a escuchar ¿Qué te importa que te llore? Con Miguel Caló y la voz exquisita de Raúl Verón. Y después arrancamos ya con otras cositas, dale. También dedicado para vos, Laura. Deja déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar y comprender que no venderás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Y este fue ¿Qué te importa que te llore? De la orquesta ASA de los maestros, Miguel Caló, con la voz exquisita y tierna y dulce y amorosa de Raúl Verón. ¿Qué decíamos? ¿Decimos algo de Susana Maizani? ¿De la nieta gaucha? Sí, ¿no? Hay que... Ella grabó un montón y fue la diosa de acá del 20, del 30. La ñata gaucha y azabache. Y azabache. ¿Cómo la llamó Canaro? Es que era, se vestía de hombre al principio, sí. ¿Viste? Junto a Rosita Quiroga, Azucena diosa. Marcó el rumbo de las muchas cancionistas que surgieron a comienzos de la década del 20, iniciando la participación definitiva de la mujer en el tango. Cada una tenía un estilo y repertorio propio y pese a que todas cantaban a la moda de la época, que era como una voz así aguda, se las distinguía perfectamente por su gran calidad y por eso perduraron en el tiempo. Durante años se presentó vestida con trajes masculinos. Lo pueden buscar por internet para verla, ¿eh? Sí, sí, sí. Como se ve en la primera película argentina totalmente sonora, Tango. Aparecieron todas ahí, Tita Merelo, ella. Todas. Alberto Gómez, sí, sí, sí. Cachafaz. Ahí tenemos la voz de Susana Maizani. Si escucháis el consejo, si un bacán te promete acomodar, entra derecho viejo, pasan los días. ¿Qué más decís de Susana Maizani? Fue romántica y temperamental. Cantaba con emoción letras que retrataban los amores y fracasos de muchachitas humildes de barrio. O sea, hablaba siempre de gente un poco más bien pobre. Y sacando a la luz cosas que pasaban que quizás nadie se quería enterar, ¿viste? Fue una romántica. Nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1902. ¿Y qué día nos dejó? Y nos dejó el 15 de enero de 1970. Bueno, mira. Joven, bueno, sí, 68. Joven, 68 años. Sí. Escribió también algún tango. Sí, ahora voy a poner Pero yo sé, que es Pero de ella. Yo sé, que me encantó, lo escuché ayer. Divino, me encantó. Es un clásico también de Los Ángeles del Tango, Ángel Vargas y Ángel Agostino. Es re lindo, Pero yo sé. Claro, ahí te habla de un tipo que tiene pasta, ¿viste? Vamos a escuchar Pero yo sé. Vamos a escuchar a Susana Maizani con su tango de autoría, Pero yo sé. Llegando la noche, recién te levantas y sale su pano a buscar un vegué. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia bajé. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido, viví penando un querer que crees hallar olvido, cambiando tanta mujer. Y yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejan, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo que fácil ostenta, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quieres que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer que crees hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejan, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Y acá teníamos con ese pianito, ese violín y la voz exquisita de Susana Maizani. Muy que bonita, ¿eh? Sí. Efectivamente, voz de la época. Sí. De todas las. Estuvo unida sentimentalmente y artísticamente también al violinista Roberto Cerillo, con quien realizó giras por el interior del país y luego también se fue a España y Portugal una temporada. Estuvo por estas tierras. Estuvo por aquí. Bueno, cuando volvió ya se encontró también que había más mujeres, ¿no?, trabajando en el tango. Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Ada Falcó, Tita Melero. Lo cual es muy bueno para todos, pero para ella parece y bueno, que no fue. Y pues venía de otra época ella, ¿viste? Venía de otra época. En el 66 sufrió una hemiplegia y falleció casi olvidada el 15 de enero de 1970. Qué pena, ¿no? Sí. Y bueno, la cosa de la vida. Mira, acá encontré, sí. Este se llama Milonga para Gardel, con guitarras, grabado en 1954. Ya una mujer más, con una voz más asentada, así que vamos a escuchar. Fue gran amiga de Carlos. Sí, lo amaba. Sí, ¿quién no? Joder, lo amamos ahora. Milonga para Gardel. Azucena Maizani. Carlito Gardel añoso, Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tener, me hubiera gustado verte y hablarte como Razano por esa calle corriente, corriente y tal cajuano. Junto a tu vieja se fue a la muerte, me hubiera gustado verte. Carlito Gardelañoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte. Y acá estaba esta hermosa milonga que le dedicó a su amigo Carlos Gardel. Y bueno, están bonitos. Bueno, vamos para rematar a Susana Maizani con todo nuestro cariño hacia la gran cantora, divulgadora del tango, y de un momento donde ella grababa, casi todo lo grababa primero ella y después Gardel. Era una cosa que tenemos por acá, Susana. A ver si tenía, pues ella había grabado de Discépolo, también había metido, como se llama, Esta Noche Me Emborracho, que lo grabó ella primero. Vamos a ponerlo, mira, Esta Noche Me Emborracho. Estuvo con, fue acompañada de Canaro entre 1923 y 1926. También, sí. Esta es la primera grabación de este tango. Se lo grabó ella primero, cuando todo el mundo. Hola. Pané descansada, la vista madrugada, salir del cabaret. Placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca, vestida de bebita, ceñida y coqueteando, su desnudez. Parecía un gato de pluma, mostrando al compatriar el cuero picotear. Yo me sé cuando no aguanto más, al verla así traje a no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el olor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, ni se ruin y pechado. Sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas, sin moral hecho un mendigo, cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca y pache tan cruel como el de hoy. Mire, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Viera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que un amor. Y se encuentra mi hecho tanto mal, que si lo pienso mal, lo termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamau, pa' no pensar. Y acá teníamos la gran Susana Maizani. Y bueno, como dijo, nos mandó un mensajito Laura, que ella siempre está en todas ahí. Estuvo en España en 1931, Teatro Alcázar de Madrid. Esta Laura, sí, sí, sí, gracias, sí. Laurita, por las datas que nos pasa siempre. En España y en Portugal. O sea, a las 8:00 me está pasando data por WhatsApp, Laurita. Qué grande. Ah, es que madruga mucho. Claro, y yo me tomo unos mates y mientras me pasa data. Bueno, ahora vamos a meter, para cambiar ya de onda, Aníbal Troilo, grabado en 1965 con la voz del último cantor que grabó con él, Tito Reyes. Aquí no más. Detrás se fue el compás del tiempo bailarín,

que yo llevo en el alma, marca un dolor. Qué tangazo, qué buena versión de Ernesto Faba con el polaco Goyeneche, con ese recitado que empieza. Vamos a hacerlo de vuelta. Estabas arrugado y me miraba tu viejo corazón desafinado. Bandoneón que encontré una madrugada sobre una calle gris. Sobre una calle gris. Desesperado. Bandoneón arrabalero. Qué polenta tiene el polaco ahí, terrible, ¿eh? Bandoneón arrabalero. El último tango que escribió Pascual Contursi cuando nos dejó, empiezo por el atrás, cuando nos dejó de sífilis allá por Francia, se volvió loco, che. Dice María del Mar que, cantando tú, Ale, tienes un parecido a Goyeneche. Te agradezco, es una comparación demasiado grande, pero te agradezco mucho. Gracias, María del Mar, sos un mar. Que Juan Pacho Maglio, no, digo, ¿cómo se llama? Pascual Contursi, que fue el primero que empezó con la poesía del tango. Comenta algo, vos que sabés. Pues mira, de Pascual Contursi, una de las primeras cosas que leí fue que escribió la primera letra de la comparsita. Sí, escribió la primera letra de la comparsita y a Matos Rodríguez, que estaba por Francia, le molestó. Entonces escribió la otra letra, la de la comparsa, que la grabó D'Agostino Vargas, pero desastre. Después dijo, sí, la escribí enfadado, dice el pelotudo de Mato Rodríguez, la escribí enfadado porque me dio rabia que otro escriba la letra de mi tango. Y digo, papá. Pero qué cosa, ¿no? Bueno. Oye. Sí, cada uno, ¿viste? Cada uno es cada uno. Contursi nació también el 18 de noviembre de 1888, otra de efemérides. Sí, sí. Y murió en mayo del 32. Fue dramaturgo, músico y letrista de tangos. Y padre de José María. Y padre de José María Contursi. Escribió 40 letras de tango, entre ellas Bandoneón Arrabalero, Ventanita de Arrabal. Y su hijo escribió Mi Noche Triste. No, Pascual Contursi escribió Mi Noche Triste. Sí, su hijo, José María Contursi. No, Pascual Contursi. Todavía no había ni nacido, creo. Mi Noche Triste la escribió Pascual Contursi en 1917, pero esta es la primera grabación de Mi Noche Triste. Gardel, 1917. Que él lo había escrito en un tango lita de la melodía y le puso esta letra. Contursi. Claro, sí. El Mi Noche Triste, que dicen que fue el primer tango canción de la historia. Este mismo. Que esta es la primera grabación de Gardel, que todavía está con tiempo de habanera. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tiempo de habanera. Y después Gardel la grabó 12 años después con esta hermosura de guitarras. Vamos a escuchar. Este es Mi Noche Triste, ya el clásico de Gardel con sus guitarras. Vamos a escucharlo a Carlitos, por favor. Esta versión increíble e insuperable del Imbatible. Per Cartagena me abraste, es lo mejor de mi vida. Dejando pétalos en herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuarzo mi acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta mi hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. para la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay panel pulir aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también su ausencia sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Pero canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. Carlos Gardel, Mi noche triste. ¿Qué tenías que decir de Paco Contursibego? ¿Alguna cosita interesante? Bueno, es que, muy amigo es que de Gardel, grabó muy mucho amigo Gardel. Grabó muchísimas cosas con Gardel. Es que pasó de escribir de las letras que se escribían, que eran más bien livianas, a escribir un tipo de letra de temas humanos, claro. La nostalgia, la melancolía, las frustraciones, la ambición, claro. La codicia. Cambió todo. Porque la decadencia y la injusticia. Hasta antes de él se escribía casi todo en primera persona, pero sí. Yo soy el porteñito, yo soy la maleva, yo soy la morocha, yo soy el macho, yo soy el tal, pero nadie sufría, nadie tenía ningún problema en la vida, ¿viste? Entonces este sacó los temas cotidianos. Bueno, porque su vida estaba un poco rodeada de esa situación prostibularia, ¿no? De rufianes y rameras que en la época del siglo XX llevó el aluvión migratorio, ¿no? Que fue claro, toda la gente que se fue para allá, imagínate. Toda la gente que se fue para allá. Estuvo viviendo en Uruguay. Sí. Mucho tiempo. Fue, de hecho, la letra esta de la canción de la Mi noche triste, que la escribió allí. La dio a conocer y, claro, al contarla a Carlos Gardel se hizo ya súper... Ya está, mucho, listo. No sé, ya me falta más. Muchísimo más famoso. Que fue cuando le llegó el éxito sobre 1918. Y regresa a Buenos Aires, donde se dedica de lleno a la creación teatral, porque era autor de teatro. Sí, escribió un montón. Sí. También. Luego viajó a Europa en 1927 y estuvo residiendo en España y en Francia. Volvió en 1932 a Buenos Aires, pocos días antes de morir. Sí, se lo mantuvieron en un barco. Perdida la razón. Sí, se volvió hasta loco. La sífilis. Fue Gardel, fue quien... Gardel y amigos lo metieron. Sí, en París se encargaron de repatriarlo. Sí, fue terrible. No, ya estaba mal, el tipo estaba muy mal. Sí, y uno en París fue donde escribió uno de sus tangos más conmovedores, Bandoneón Arrabalero. El que sonó antes con el polaco Goyeneche. Sí, sí. Acá de fondo estamos escuchando De vuelta de Bulín con la orquesta de Waldo Pugliese y la voz de Alberto Morán. También son todos de él lo que vamos a escuchar ahora. Ivette también va a venir. Después ponemos Ivette por Julio Sosa. Después El Motivo, La Mina del Ford. Y así vamos tocando tango de sus letras. Vamos ahí. Canta que arrepentida de tu fin has vuelto al bulín. Por todo lo despecho que vos me has hecho te perdoné. ¿Cuántas veces contigo y con mis amigos me emborraché? Y en una noche de atorro volví al cotorro y no te encontré. Te busqué por todas partes, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme un alegrón. Luego visité el ropero, las pinchas había sacado, y al ver que la habían llevado, lagrimió mi corazón. La carta de despedida que me dejaste salirte decía que ibas a unirte con quien te diera otro amor. La repasé varias veces, no podía conformarme de que fueras a dejarme por otro camión mejor. Abrazo en tus ojazos con lágrimas vi. Yo no sé, vida mía, cómo has podido engañarme así. Y esta que viene acá es Flor de Fango, Alberto Castillo, Emilio Balcarce. El primer tango, este es de 1914. Puedo escribir un poquito más, pero la música es del 14. Flor de Fango, mina que te mancho de hace rato, perdóname si te bato de que te vine a hacer. Mina que te mancho de hace rato, perdóname si te bato desde que te vine a hacer. Tu cuna fue un convencido, alumbraba que no sé. Justo a los 14 abriles te entregaste a las barras, las delicias del gotán. Te gustaban las arajas, los vestidos de la moda y las copas de champán. Te gustaban las arajas, los vestidos de la moda y las copas de champán. Luego fuiste la amiguita de un viejito boticario y el hijo de un comisario, todo el vento te chacó. Empezó tu decadencia, las alhajas amuraste y una piecita alquilaste en una casa de pensión. Te manjo de hace rato, perdóname si te bato desde que te vine a ceder. Tu cuna fue un conventillo, alumbraba que no sé. Fuiste papusa del tango y por culpa de ese tango te piantaron del bulín. Tus amigos te engrupieron y yo mismo te perdieron, noche a noche en el festín. Tus amigos te engrupieron y yo mismo te perdieron, noche a noche en el festín. Toma, rapidez, Alberto Castillo, con ese tango milonga. Flor de Fango. ¿Querías decir algo de Pascual? ¿Pascualito Contursi? No. Ahora está sonando el tango Ibet, Julio Sosa. De Julio Sosa. No. Es porque ayer estuve escuchando, leyendo, estudiando un poco sobre Pascual Contursi. Continúa. Y José María Contursi, que hijo. Hermano, el hijo de. Sí, el hijo. Pero bueno, que yo personalmente pues podría haberlo confundido perfectamente, pero bueno, sé que no. Por el apellido, sí, ¿no? Sí, vos mismo. Por el apellido. Escuché un tango, el tango Cristal, de José María Contursi. De José María Contursi, el hijo. Pero escuché una versión, Mercedes Sosa y Mariano Morés, que me encantó. Bueno, después si quieres la ponemos. Si la encuentras por ahí. Sí, vamos a poner los tangos que quedan un par más de Pascual. Y después vamos a su hijo. Ibet, Julio Sosa. Estas letras son terribles porque en la otra, viste que decía de Flor de Fango, Y en esta va de que el chabón... A ver si escucha la atención. A la puerta de un boliche, un bacán encurvelado recordaba su pasado de una mina lo muró. Y entre vapores de caña resurgen en su memoria esta página de historia que su corazón grabó. Bulín, que ya no te veo, cantrera que no te toco, Ercanta que ya no embroco, porque con otro se fue. Mina, que fuiste el encanto de toda la muchacha y que por una pavada te acoplaste a un miser. ¿Qué te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado? ¿No te acordás que he robado pa' que no falte el bullón? ¿No te acordás cuando en cara te mandaba el cuadernito aquellos lindos versitos nacidos del corazón? ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le afané? No te traje pa' tu santo un par de zarzos o bien debute que una noche a un parabute del cotorro le piante. Y con ellos unas botas con la calle de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepe. ¿No te acordás que te traje aquella crema de lechuga que hasta la última verruga de la cara te pianto? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores recordando sus amores, el pobre bacán lloró. Cómo me gusta este tema. Es que encima es buenísimo porque... ¿De quién es la voz? Julio Sosa. Pero es buenísimo porque dice, claro, el chabón le reprocha a ella porque se fue, ella se fue, viste, se fue con otro. Entonces le dice, ¿qué te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado? ¿No te acordás que he robado, para que no falte el bullón, la comida? ¿No te acordás cuando en Cana, en la cárcel, te mandaba el cuadernito de aquellos lindos versitos salidos del corazón? Que si el tipo era un chorro, era un ladrón, pero todo robaba para ella. Dice, ¿no te acordás que conmigo usaste el primer sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le saqué? ¿No te traje para tu santo un par de zarzos, unos zapatos bien de bute, que una noche a un farabuti del cotorro le pianté? Y con ellos unas botas con las cañas de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepe. ¡Robó todo! ¿No te acordás que traía aquella crema de lechuga que hasta la última verruga de la cara te sacó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban sus colores, recordando sus amores, el pobre bacán lloró. Es buenísimo. Todo lo que robó, dice todo el final. Y lo robó a tu paella. Madre mía, ¿cuántas palabras de lunfardo has dicho? Pero se entendía, ¿no? No se entendió. Bueno, más o menos. Si no lo entendieron, manden WhatsApp al 666-694-474. Y te mando por privado todo el manual del lunfardo. Aquí estoy leyendo una palabra, la que usas mucho, la del bondi. Bueno, bondi es autobús, bulín es, que nombra mucho la palabra bulín. Sí. Bulín es el apartamento que tenían alquilado como para ir de vez en cuando, a tomar mate, a charlar, a llevar a una amiga o un amigo, yo qué sé. Chamullar. Chamullar es hablar mucho. Comer la oreja a alguien. Comerle la oreja. Pero intentando, si es una chica, ligar.

que sepa cantar. Pero ¿qué me dicen de las pretensiones de esta minona? Un loro, sillones repujados, un foro, y yo sin poder acertar un ganador seco y en la vía. Y todo para que me diga que yo quiero una cama que tenga colchado y quiero una estufa para entrar en calor. Que venga el mucamo corriendo apurado y diga, señora, araca, está el foro. Yo quiero un cotorro con el piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero todos repujados y un loro atorrante que sepa cantar. Pero hay que ver, amigo, lo que esta mina no sabe, que yo para el regalo soy como manga y chaleco. Y salute, Garibaldi, que este muerto lo aguante otro, porque lo que soy yo, largo. Buenísimo. Jorge Vidal. Qué bueno. Jorge Vidal es un capo. Ese me dice, yo para el regalo soy como manga y chaleco. El chaleco no tiene manga, ¿viste? Ya, ya. No te voy a regalar nunca nada. Qué bueno. Qué grande. Muy gracioso. Sí, muy lindo. Ese también. Bueno, ya estamos llegando al final del espectáculo. ¿Qué me dice Laura? Catunga, ¿tiene algún significado? Catunga, así le llamaban a José María. Y debe ser, en vez de decir José María cuando dices en Catunga. ¿Algún significado tendrá? Hay que buscarlo. Seguro. Hay que rebusquetearlo. Ahora mañana que nos vamos a París, hablan también el Berlán. Sí, el Rispa. Dicen Rispa, claro, a París, Rispa. Bueno, más o menos, viste, si sabes francés tenés que darle vuelta a las sílabas. Ya. Con lo, si difícil, no, ¿viste? Con lo difícil que es el, y que si es hablar decís, francés, como decís, para tener que darle la vuelta. Le decís oui, oui, oui, oui, oui, oui, siempre oui. Bueno, para rematar, luego querías escuchar a Mercedes Sosa con Mariano Mores. Sí, me encantó esta versión de Cristal, me encantó. No, te meto acá, que la eliminé, ¿dónde la puse? Ay, me... Sí, Cristal, este tango de que lo grabaron en 1994. Mariano Mores, el gran pianista que estuvo en las filas de ¿cómo se llama? De Canaro en finales del 30 ya estuvo. Y ahí remató, murió el 16, hace poquito, menos de 10 años. Y la gran Mercedes Sosa, que te voy a decir de Mercedes Sosa, ya saben todo de Mercedes Sosa. Pero ya verás qué voz tan bonita se le escucha en este tango. Y la voz de Mercedes Sosa es la voz de América. Bueno, Bego, muchas gracias por haber estado. Gracias a Laurita y a la gente que nos está escuchando desde Málaga y desde gran parte del globo. Le dejamos un abrazo, Gardeliano y Tanguero. ¿Querés mandar saludos a alguien? Un abracito. Mañana nos vemos París. Mañana nos vemos París. Nos vemos. Qué bárbaro, ¿no? A París. Bueno, que tengan una buena semana. A bailar. El último tango en París va a ser. No, el último nunca. Olvídate. El último tango que bailemos en París. Bueno, pero este es el principio de una hermosa amistad, diría Humphrey. Sí, sí. Bueno, Mercedes Sosa, Mariano Mores. Tengo la satisfacción de poder acompañar a esta gran diva internacional en el mundo. Mercedes Sosa. unas noches sin descanso y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises son los días de mi vida. Loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue el amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirada, tu reír, tus sueños y mi voz, nuestra timidez, cantando suavemente en tu balcón. Y ahora que lo sé, se perdió la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré. Lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Cristal fue el amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirada, tu reír, tus sueños y mi voz, nuestras límites temblando suavemente en tu balcón. Y ahora que lo sé, se perdió la tarde de mi ausencia, yo nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. Que esta versión, Bego, Chavi, lo iba a cortar, pero no, tengo que hablar algo, porque ese tango es de 1944. La música es de Mariano Mores, es del mismo pianista. Y la letra es de José María Contursi, el hijo del que hablamos antes. Sí. Quiere decir que él compuso este tango, hizo esta melodía que en su piano, que va a sonar ahora, en el 44. Y esto fue grabado 50 años después, en el 94. Pero no es muy bonita la versión. Claro que es. Él mismo creó esto solo en una habitación. Sí. Y él estaba tocando con Mercedes Sosa en un teatro lleno su melodía propia del 44, cuando tenía 20 años. Por eso vos hacías con el piano así, como diciendo, mirá lo que hacía el tipo. Imagínate tantas veces que lo tocó. Hace es que me da mucha envidia. Qué loca es la envidia, che. Qué grande Mariano Mores. Sí. 1944 hizo el tango. Y Mercedes Sosa me causa. Claro, Mercedes Sosa se quitó un poquito la tierra, se quitó un poquito el campo. Claro. Porque en un momento hace la ye, hace ye, tira la ye de porteña, ¿viste? Bueno, es que además es, claro, es muy diferente lo que estamos como más acostumbrados, por lo menos aquí en España, a escuchar de ella que los tangos, ¿no? Tango, entonces, no, pues ella no puede cantar tango, claro, si es de provincia. Encima tiene un acento muy de provincia, ¿viste? Canta mucho folclore. Por eso. Pero acá lo hace, a lo mí intenta hacer me tango acá. ¿Eh? Intenta hacerlo tango acá. Sí. No sí. A su onda folclórica, sino no, tango. No, claro. Que no puedes tango. Cantar otro. Por eso me encantó. Lo hace exquisito. Mira el compás con la batería. ¿Oís la batería? Cristal, tu corazón, tu mirada, tu rey. Se escuchan ahí las planchas. Pero ahora me gusta, porque dice nombre de la Y tirándole un poco a lo porteño. Mira, fíjate. Y ahora que lo sé, se perdió la tarde. Ya nunca volverás, mira. Ya ya nunca. Lo intentó. Ah, de Mercedes. Cano dijo ya nunca. Pero a mí sabes, creo que me gustó también mucho de esa de la voz esa que tiene aquí no, abajo. Terrible. Y va subiendo ya nunca volverá. No, terrible, terrible. Una cosa que me parece Bellísimo, bellísimo. Y mira Mariano Mores. Tantas veces que lo habrá tocado, imagínate, puede hacer lo que le dé la gana, es su melodía. Claro. Qué belleza, muy lindo, Bebo, gracias por darnos el último. Para despedirnos, vamos a poner entonces hoy, como nombre de hoy, Cristal. Cristal. Bueno, Bebo, que tengas una linda semana. Bueno, igualmente. Nos vemos en un rato, después, ahora mismo, vamos a tomar un... Por la noche y... La noche y domani, y ya viajamos. Tomamos el avión. Que tengan buena semana para todos. Tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, nuestras luces temblando suavemente en tu balcón. Y ahora que lo sé, todo se perdió la tarde de mi ausencia. Yo nunca volveré. Lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá.